mundo sin tener tu amor. Lujo y riqueza no tienen valor. Tan solo tengo la esperanza que mi suerte cambie y tú quieras volver. Esta soledad y la nostalgia de mi corazón.